Hoy nos encontramos en una jornada histórica. Este 8 y 9 de marzo, el mundo vuelve a temblar bajo el eco del paro internacional feminista. No es una fecha más en el calendario. Es el momento en que las mujeres y disidencias de todas las latitudes del mundo decidimos hacer una pausa obligatoria para que el silencio de nuestras labores se convierta en el grito de nuestras reivindicaciones. Paramos porque, aunque estemos en el 2026, las estructuras que nos sostienen siguen siendo desiguales. Paramos en los lugares de trabajo, en las oficinas y en las fábricas, pero también paramos en las casas y en los barrios, visibilizando ese trabajo que cuida de cuidado que nadie paga, pero que mueve el mundo entero. El mensaje es contundente. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Este paro internacional es nuestra herramienta política para exigir el fin de las violencias machistas, para reclamar una igualdad salarial que deje de ser una promesa y se convierta en un derecho real, y para defender nuestra autonomía sobre nuestros cuerpos y decisiones. Desde América Latina hasta los rincones más lejanos, de Europa, Asia, África, Oceanía, el Pacífico, en todas partes, las calles se llenan de violeta para demostrar que no estamos solas, que estamos organizadas y que la solidaridad feminista no conoce fronteras. Hoy nos celebramos. Hoy conmemoramos la lucha de quienes nos precedieron y reafirmamos nuestro compromiso con las que vendrán. Acompañamos la huelga, respetamos el paro y nos sumamos al grito colectivo por una justicia que sea social, económica y feminista. Porque cuando las mujeres y disidencias, las lesbianas, travestis, trans, bisexuales, asexuales, no binarias, intersexuales, y todas, todes, nos detenemos, demostramos que somos nosotras quienes hacemos girar los engranajes de la vida. Este 8 y 9 de marzo paramos todas, todes, paramos en todo el mundo, en todas partes. Raíces de una lucha. ¿Por qué conmemoramos el 8 de marzo? Para entender por qué hoy el mundo se moviliza, debemos mirar hacia atrás y recorrer un camino trazado por la valentía de miles de mujeres. El Día Internacional de la Mujer no nació de un derecho aislado, sino de un rompecabezas de luchas obreras y sociales que recorrieron el globo durante más de un siglo. Todo comienza a mediados del siglo XIX, en 1857, cuando las trabajadoras textiles de Nueva York salieron a las calles bajo el lema Pan y Rosas. Aquellas mujeres protestaban por jornadas laborales inhumanas de 12 horas y salarios de miseria que apenas llegaban a la mitad de lo que cobraban los hombres. Fue la primera semilla de una conciencia colectiva que ya no tendría vuelta atrás. Años más tarde, en 1910, la lucha se hizo internacional en Copenhague, Dinamarca, durante la segunda conferencia de mujeres socialistas. Allí, la líder alemana, Clara Zetkin, propuso que se estableciera un día anual para reivindicar el derecho al voto y la igualdad de derechos políticos. Pero la tragedia golpearía para sellar el compromiso. En marzo de 1911, el incendio de la fábrica Triangle Sheet-White en Nueva York se cobró la vida de 146 trabajadoras, la mayoría mujeres inmigrantes jóvenes. Las puertas bloqueadas por los dueños para evitar robos las dejaron atrapadas. Ese humo negro que salió de la fábrica se convirtió en el estandarte de la lucha por la seguridad laboral en todo el mundo. Mientras tanto, en otras latitudes, la historia seguía escribiéndose. En Rusia, el 8 de marzo de 1917, las mujeres iniciaron una huelga masiva por pan y paz, en plena Primera Guerra Mundial. Su fuerza fue tal que no solo lograron el derecho al voto, sino que aceleraron la caída del propio régimen zarista, demostrando que las mujeres son el motor de los cambios revolucionarios. Incluso en nuestra América Latina, el espíritu de resistencia ha sido fundamental. Aunque cada 25 de noviembre recordamos específicamente a las hermanas Mirabal y su sacrificio en República Dominicana contra la dictadura, su legado de valentía alimenta cada 8 de marzo nuestra identidad regional. La lucha por la vida y contra la violencia es un hilo rojo que une a las mujeres de todo el continente. Finalmente, en 1975, las Naciones Unidas oficializaron esta fecha para que nadie olvide que la igualdad no es un regalo, sino una conquista. Hoy, al recordar estos hechos, entendemos que el 8 de marzo no es un día para celebrar, sino para honrar la memoria de quienes perdieron la vida buscando dignidad. Conmemoramos el pasado para seguir transformando el presente. Por las que estuvieron, por las que estamos y por las que vendrán.